Rastafari. Y dime con qué te puedes encontrar. Escucha lo que te traigo, no estoy dentro de mi hogar. En la calle es que estamos, te lo digo, mi hermano. Ha llegado la policía, a todos ha revisado que nos ha encontrado. De esa planta sagrada, nos dicen están detenidos por fumarla y portarla. Por fumarla y portarla. Y yo te digo que no quiero matar a un policía, pero esos corruptos te atacan día a día. No quiero matar a un policía, pero esos corruptos te atacan día a día. Yo soy radical, yo soy intelectual. No ataco con armas, uso mi pensar. Estilo ragamuffin para ponerte a bailar. Estilo consciente compartiendo mi pensar. Escucha lo que trae la hoja santa en style. Escucha lo que trae ya Rastafari. Déjame cambiar por